Bueno, seguimos el programa, está como habíamos charlado hace un ratito nomás, estuvimos hablando que con quién íbamos a ir la nota. Estamos en comunicación con Alejandra Ortiz, una amiga, una compañera, y fundamentalmente una de las hijas de Blanca Reynoso, la Blanquita, una gran amiga de esta radio. Hola, ¿qué hace Ale? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Américo. ¿Cómo le va a todos? Bueno, un poco queríamos charlar con vos, fundamentalmente lo que significó este sábado pasado, muy emocionante el acto en el cual se reconoció a Liliana Gómez, una amiga y compañera también, luchadora sindical, y a la gran Blanca, ¿no? A la gran Blanca Reynoso, que siempre decía, la radio es mágica. La radio es mágica, sí. ¿Cómo no acordarme cuando me pedía? Marcame el número, Vichy. ¿Qué decirte, Américo? Yo estoy eternamente agradecida al municipio, a todas las instituciones que siempre reconocieron en mi madre, o sea, en la figura de ella también a otras mujeres que siempre han trabajado para la sociedad. O sea, no es que, porque por ahí algunos lo pueden tomar como que es la Blanca. No, yo pienso que la reconocen a ella en nombre de otras mujeres que han hecho ese trabajo social también. A mí me enorgullece enormemente. Mi mamá siempre decía, las orquídeas son en vida. Y yo digo, gracias. Gracias a Dios y a todas las instituciones, vuelvo a repetir, a todas las entidades como municipio, consejo, desde el querer crear también que se había hecho una vez desde el gobierno provincial, que ahí también la reconocieron como maestra de la vida. En su momento la diputada Nora Galotto también lo hizo. Yo digo, mi vieja recibió sus orquídeas en vida también y esto, bueno, esto es el broche. Yo eternamente agradecida tanto mis hermanos como yo de este reconocimiento que, bueno, y pasar por ahí, tener semejante foto de mi madre, no, es verla todos los días sonreír, no, es algo que o sea, no hay palabras, no. Como también me enorgullece tanto de Lili Gómez, porque con Lili, o sea, ella se sumó cuando empezamos con el tema de luchar contra fumigación, todo eso, ella se suma en el. A la vecinal, a nuestra lucha, y después toma la posta y la lleva, al ver que no había mucha repercusión entre nuestros vecinos, la lleva ¿cómo es? A su gremio, Sí, esa fe, sí. y a ANSAFE, y allá se forma la multisectorial por la vida, que sí, el trabajo que Lili ha hecho, porque, o sea, comenzó acá en la vecinal San José y lo llevó allá y se hizo algo tan grande, se lograron tantas cosas, si bien había cosas que habíamos logrado así en grupito chiquito, pero después con la multisectorial por la vida se logró tanto. No, y que ella tenga también ese reconocimiento ahí adentro, acá en el Monte Eucalipto, donde siempre la veíamos caminar y charlar y hablando de su tema, también caminaba y hablaba por teléfono. No, es muy gratificante. Yo creo que los abrazo con el alma a los hijos de Lili también, porque digo, es muy gratificante que tanto Lili como mi madre que estén, que sean reconocidas de esa manera. Yo la verdad que siento un orgullo tremendo, más allá de algunos comentarios, salvo algunos comentarios por ahí sueltos, pero siento un orgullo tremendo de este reconocimiento, Américo. Yo creo que la gran mayoría de los galvenses reconocemos a Lili y fundamentalmente a Blanquita también. Más allá de los malos comentarios que pueda haber, vos me nombraste, porque yo escuché a tu hermana Margarita como diciendo porque era peronista lo ponen ahí. No, querida, si vos me dijiste crear, ¿cómo era Eso lo había sí, hecho. Quería creer que Arque bueno, no tenía nada que ver con el claro, peronismo. Lo había hecho el gobierno socialista, entonces la reconocieron. No, Américo, yo te digo, vos sabés muy bien mi ideología política, soy un peronista, pero por favor. Y, yo acá en mi casa un día venía hasta Chinchona Escalia a traerle un día de la madre, o sea, estaban buscando un referente de cada. O sea, de cada barrio, y vinieron acá golpeando la puerta de mi casa buscando a mi madre. O sea, fíjate que no tiene nada que ver con la la ideología política. Mi vieja, cuando ella trabajó desde la vecinal, fue delegada ante el Sanco, y desde el Sanco al Festival Solidario, desde el Sanco a los Corsos Galvense, y después desde la vecinal a la expoferia, o sea, yo tengo la dicha de decir que la he acompañado, porque todo eso andaba yo junto con ella, yo tengo la dicha y el orgullo de decir que he acompañado a mi madre en esas cosas, pero digo yo, nada que ver con el tema político, no. Yo me acuerdo que... No sé, te digo la verdad, no la escuché lo que dijo mi hermana, no sé, sí, bueno, pero bien, nada pero más lejos eso, que mal, lo político. Digamos, uno viste, va por lo positivo. Yo me acuerdo un homenaje que se hizo ahí en el playón, en el 8M, en los cuales, digamos, la Red de Mujer la llevó a ella como una de las primeras barreteras. Sí, también. Por eso, también. Y ella contaba su historia, ella y la Chape, decía que éramos las grandes. ¡Uy! Vos sabés que el otro día venía con un, bueno, en su momento fue un familiar de ella, que me traía en el remis. Y cuando la ve así a mi vieja, me dice, la Blanquita, qué historia, dice, qué recuerdo. Sí, nos reíamos, pero de las cosas que pasaban con la Chapi y ella en la calle, no. mi vieja adoraba trabajar eso, por fuerza mayor tuvo que dejar, pero adoraba hacer ese trabajo. Ella era feliz. Pero no, yo te digo... que acá no tiene nada que ver con la política, que la gente, los malintencionados que no confundan, porque mi vieja, cuando fue reconocida por eso como maestra de la vida, en ese momento el gobierno provincial no era, mal no recuerdo, no era, era peronista. Socialista era. Eran socialistas, sí, nada que ver. Estamos hablando de Chichén Italia, te estoy hablando de pro. Pero no, nada que ver. Va por más eso. Allá del la figura, de lo político. La figura y lo que el trabajo desarrollado por ella. Yo te digo más. Claro yo, se trabajaba con... con ella hacía y todo eso. Siempre era para un bien para el hospital. No. Esa era la meta y es lo que me metía a mí en la cabeza. Hay que hacerlo, hija, porque es para el hospital y así. Yo me acuerdo, te digo, con el hospital. Con el tema de la radio, para nosotros nos llegaba, pues ella llamaba a Ramón Sosa... Sí. A la mañana temprano, los sábados me llamaba a mí, sacábamos, ¿viste? Y me acuerdo que una mañana, un día, estábamos acá y se baja de un remis envuelta en una bandera argentina que era larguísima y que le ayudábamos a bajarla. Y la agredé a Américo. Por haberla acompañado, mis hermanas me dijeron, la tenés que tener vos. Bueno, la pusimos todo alrededor de la parte, ¿viste? En el balcón del sindicato, pusimos toda la bandera alrededor. Y no te digo las láminas, esas láminas grandes que venían el bicicleta, un anteojito con la figura de San Martín, de Sarmiento, que estaban todas pegadas dentro de lo que significaba lo que era antes la primer lugar donde tuvimos la radio, que era muy chiquito, era un espacio más chico que donde estamos ahora. Y bueno, y ella tenía todas esas imágenes de los próceres y las pegábamos ahí, viste, ella contentísima, por supuesto. Yo te digo la fuerza que tenía. Continuamente, mi vieja, uno iba a verla, yo adoraba eso, te digo la verdad. Yo había veces que decía, no me esperen porque estoy con mi madre, ¿viste? Claro. Te digo, vos llegabas ahí a la casa de ella, por supuesto que antes de que enferme, y ella estaba sentada en la mesa y estaba rodeada de libros y a todos los había marcado y ya había escrito algo para decir en la radio y con todas las fotos de los próceres y todas esas cosas. No, sí. Fue algo Fue algo grandioso. Por eso. Fue algo grandioso la vieja, sí. Bueno, Ale, sí, que a través sí. Sé que son muchos hermanos, pero Margarita tuvo su espacio el sábado y fundamentalmente pues, queríamos sacarte a vos al aire porque, digamos, seguramente vos estuviste hasta el último segundo con tu vieja y, bueno, eso es fundamental también, ¿no? Como hijo. Así que agradecerte por esta charla que hemos tenido y, bueno, lo vamos a llevar siempre a nuestro corazón. Sí, estar estuvimos todos con mi vieja sí. En la parte más triste esta que se transcurrió. Gracias a Dios, los hermanos estuvimos todos a la par de ella. Mi orgullo, y no me voy a cansar nunca de repetirlo, es de haber transitado a la par de ella todos estos trabajos que ella hacía, porque ella me decía, hay que ir, y yo iba. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Sí. Pero gracias a Dios, o sea, pude disfrutar esa parte que ella, ese camino que ella hizo en las instituciones y todo lo demás. Y bueno, pues te digo, estoy totalmente agradecida al municipio, a vos también, a Américo, o sea, la gente que siempre le pido respeto a mi madre. Y bueno, que la han reconocido de distintas formas. Ya te digo, te repito, como ella siempre dijo, las orquídeas son en vida y ella recibió las orquídeas en vida. Y creo que esto de que ella esté ahí, este me parece que es un regalo más para nosotros. ¿Qué quiero que te diga? Lo tomo así yo, porque tenerla acá enfrente, sí, es una satisfacción sí. muy grande, que creo que así mismo deben sentir los hijos de Liliana. Eso no tiene... Es algo muy grande, muy, no sé, nos gratifica enormemente como seres humanos. Por supuesto. El reconocimiento de la sociedad de Galvez a tu vieja y, por supuesto, estar ustedes atrás. Lo mejor para vos, Ale, lo mejor para vos. Y bueno, ya nos vamos a reencontrar hablando de otros temas. Gracias. Muchas gracias, Américo. Y te vuelvo a repetir, agradezco siempre el cariño que dispensaste a mi madre. Era una obligación, aparte me gustaba mucho hablar, porque ella me decía, vos sabés que yo era radical cuando vine a Galvez. Sí, la verdad, es la verdad. Y vos sabés quién la hizo peronista, mi madre fue Altinger, claro, fue parte de su vida. Sí, también. Porque cuando vuelve la democracia, Altinger era re peronista. Sí. Y él nos afilió, de hecho me afilió a mí, nos afilió a toda la familia. Claro, si era radical de Santiago del Este. Mirá vos que sí, santiagueña. Sí, ella, yo ella la cargaba, decía, radical, santiagueña traidora, decía yo. Sí, era radical. Pero escuchame, después dormía con el libro de La Razón de Mi Vida bajo la almohada. Mirá vos, ¿viste? Qué hermoso. Mirá vos lo que es. Qué hermoso. Ok. Gracias, Ale. Un beso grande. Bueno, gracias a vos, Américo. Ahí estuvo Alejandra Ortiz recordando a Blanquita y también de paso, pero es fundamental, a la querida Lili Gómez, una gran compañera. Yo viví momentos muy fuertes en el movimiento sindical, muy fuerte con ella en lo que significaba el armado del movimiento sindical. Ella fue una de las que armó el movimiento sindical. Una gran luchadora, la vamos a recordar siempre, la extrañamos.